Protección de la naturaleza, radio. Bien, hola a todo el mundo. Yo me llamo Guillem Cudern y desde hace 5 años me dedico al canto armónico tubano, que es, digamos, un estilo de canto gutural, es decir, que produce sonidos con la garganta, mediante el cual el intérprete, usando los labios, la lengua y toda la cavidad bucal y nasal, puede amplificar los armónicos de la voz, que son esta especie de vibraciones que están ahí pero que no se oyen, y por lo tanto permite al intérprete realizar dos notas a la vez, ¿no? Entonces, cuando alguien escucha este tipo de canto, puede ser que se le haga extraño, primero porque al ser un canto gutural, los sonidos que produce la voz son como más rugosos, más ásperos, más graves a veces, y son muy distintos de los sonidos que estamos acostumbrados en la música, digamos, occidental o la que más a menudo escuchamos aquí en España o en la mayoría de sitios, ¿no? Por el otro lado, el hecho de amplificar los armónicos, a veces, pues, el intérprete crea unas sonoridades muy parecidas a silbidos, a voces como especialmente graves y rugosas como de animales. Entonces, este uso de los armónicos hace que a veces uno no sepa bien qué está pasando, ¿no? Porque es como que los sonidos que crea el intérprete no nos resultan nada familiares. Entonces, para entender bien este tipo de canto armónico que se hace en tuba, está al lado de Rusia, pero también en Mongolia o algunas zonas de China, uno tiene que saber que este canto está totalmente vinculado con la naturaleza. ¿Qué significa eso? Primero, el uso de la voz gutural es un vínculo directo con los animales que, digamos, los pastores, que son los principales creadores de este tipo de canto, están en contacto, ¿no? Entonces, cuando uno oye la voz de un mongol cantando o de un tubano, enseguida tiene reminiscencias de sonidos de vacas, de cabras, de ovejas y demás animales que están en la estepa tubana o en el campo, y que para ellos era un modo de comunicarse con ellos, de imitarlos, de intentar pues conectar espiritualmente con ellos, y por lo tanto no se puede desvincular el canto armónico tubano de esta raíz chamánica y primitiva que tienen, ¿eh? ¿No? Luego, el uso de los armónicos, cuando escuchamos el canto armónico que aparece esta especie de silbido, esto es una forma directa de conectar con el canto de los pájaros, de cantar, digamos, el fluir de los ríos, cantar la dinámica del viento y el cambio de las estaciones. Es para ellos un canto que canta la naturaleza y canta a la naturaleza, es decir, que tiene una conexión directísima con el mundo natural, ¿no? Para ellos, cuando usan armónicos con el sonido gutural, es una forma de cantar el sonido de las vacas, de los yaks, de imitar el sonido de la montaña, de cantar la llanura de la estepa, de dibujar con la voz lo que tienen a su alrededor. Por lo tanto, digamos que este canto tiene que entenderse, para poderlo comprender en su totalidad, como un canto natural que viene de un deseo de conectar, de imitar y de cantar la naturaleza. Protección de la naturaleza, Radio. Таңдым маржандар мелери шерше аң мен аралбатын қанға дулы болсын орай курай шерше Esta es una conexión con la protección de la naturaleza. Naturalezaprotección.blogspot.com. El sol y la luna son la luna y el sol. Yo soy la luna. Este es un especial dedicado a Guillerme Cudern, un colaborador al que acabas de escuchar hace unos minutos hablando sobre los cantos armónicos y al que te invitamos a que conozcas muy pronto en un taller de iniciación a los cantos armónicos, al Comey, al Sigit, al Cargira. Estilos de cantos. Si estás interesado, contacta en el mail escoladelser@gmail.com o en el teléfono 685-041-086. Si estás interesado, reserva porque tan solo hay 10 plazas. Va a ser el domingo 18 de septiembre de 11 a 2 en Barcelona. Puedes reservar escribiendo a escoladelser@gmail.com o al teléfono 685-041-086. Protección de la naturaleza, radio. Man. Oh, you're hiding there, you're hiding.